Un placer nuevamente poder platicar con usted, don Bruno de Jesús. ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a esta programación. Muy bien, compadre, la verdad, muy contento. Saludos a toda la gente de Guamantlán. La verdad, felices de la vida por este nuevo proyecto, con este nuevo tema que está en la radio, que se llama Dame tu corazón, agradecido. Pues ya ve que, dame tu corazón, que ya sufrió un montón. Yo te lo cuidaré, juro por Dios. Limpia tu llanto, amor, mira. No, pues es un muy buen tema, acá por su lado está sonando muy fuerte, tanto lo que es aquí, Tecomán, y he escuchado otras radios por allá de Guanajuato también, que mucho, mucho está. Qué bueno, ¿no? La verdad, estamos trabajando día a día para que esto, la verdad, se vaya finiquitando, y más que todo que esto vaya agarrando más color, y que la gente, pues vaya sabiendo más y más cada día de un servidor en la música, ¿no? Pues prácticamente, más que nada, más que conocer de Bruno de Jesús, usted ya es una realidad ya como en el mundo artístico, ¿no? O sea, ser vocalista de una de las mejores bandas, que fue Cuisillos, luego La Torera del Valle, y ahora pues con el proyecto Bruno de Jesús y la Energía, ¿cómo ve? La verdad, muy bien, contento, feliz de la vida por las situaciones que he pasado, ¿no? Creo yo que las cosas han salido bien, como todo hay que trabajar día a día para seguir logrando hacer éxitos, trabajando día a día para que las cosas se den bien. No ha sido nada fácil, pero espero que la gente pues nos esté apoyando como hasta ahora, ¿no? Pero independientemente, a pesar de que usted salió de la Cuisillos, usted se ha mantenido como pues un artista, pues ahora sí, de la actualidad, porque ya ve, hay otros artistas que han salido, otros vocalistas, y la verdad, pues han desaparecido antes. Entonces, a usted se mantiene, gracias a su trabajo. Pues seguimos manteniéndonos, como usted dice, y seguimos todavía terqueando en nuestra carrera. No ha sido fácil, como le digo, escalar, aguantar ahorita los embates de la música, ya que pues está funcionando mal los solistas que cantan música de corridos y este tipo de rollo, y pues en el caso de nosotros que somos de cantantes de cantarle al amor, al desamor, canciones positivas, no está muy actualizada la situación, pero no quitamos el dedo del renglón, que día a día poniéndole un grito de arena se nos va a dar el éxito a un día de estos. Pero usted no cambia su género, ¿verdad? Usted no va a interpretar narcocorridos como otros artistas han hecho, ¿verdad? Respetamos muchísimo eso, mucho lo respetamos. De hecho, sabemos que hay que entender, ¿no?, los estilos o lo que le está gustando a la gente, pero creo yo que no es mi estilo es más tranquilón, como digo, cumbia, romántica, rancheras, y creo yo que la gente, cuando estamos arriba del escenario, la gente le gusta. ¿Y cómo le ha ido con este tema? Dame tu corazón, que es el tercer corte, ¿o es el segundo? Es el segundo. ¿El segundo? ¿El primero fue Ojalá? Ojalá fue el primero, y la verdad que ese tema de Dame tu corazón se ha colocado bien en los primeros lugares de popularidad. La gente nos ha dado muy buenos brillos con este tema, y yo feliz de la vida porque la verdad la gente nos ha dado buenos resultados con este proyecto, y esta canción que se ha colocado muy bien en casi la mayoría de la República Mexicana, y espero que la gente por allá le esté gustando. Por allí, de su disco, por ahí encontramos una canción, se me hace muy chusca, muy, habla acerca de que suben los precios y el salario está igual. ¿Cómo se llama esa canción? Está dura, la ruina, está dura, sí, la ruina. Esa está muy buena, Entonces, ¿usted va a aguantar, cuánto tiempo más para lanzar el siguiente corte, o le van a pegar duro con este? Estamos hay un plan, compadre, bueno, está todavía con ese proyecto, hay un plan, ¿cómo le diré? Hay un plan de juntarnos a mí, a Rogelio, para hacer un dueto juntos, y armar un proyecto cantando los dos. No sabemos todavía qué es lo que vaya a pasar, pero ahí el plan está bueno, parece que hay buenas cosas. Pues mire, desde el punto de vista, yo siento que serían un hitazo, la verdad, teniendo a las dos principales voces de lo que fue la banda Cuisillos, o de lo que es la banda Cuisillos, ¿no cree? Sí, la banda Cuisillos, estamos ahorita escogiendo el tema, ya parece que ya todo está bien, y esperemos, Dios quiera, que las cosas se den como debe ser. Pero, ¿ustedes trabajarían juntos como con con una sola banda o únicamente se reunirían para grabar alguna, pues alguna producción o algún corte nada más? Nos vamos a reunir para trabajar con una producción, pero ya al momento de estar en el show, él con su banda, yo con mi banda, y el último nos juntaríamos los dos para tocar. Eso es muy bueno, ¿eh? Así que yo pienso que a los seguidores, tanto de Rogelio como de usted, yo pienso que les va a dar, pues va a ser un gusto, ¿no? Verlos nuevamente juntos en el escenario. Aunque tuvimos conocimiento que estuvieron por allá en La Chona, Jalisco, juntos. Sí, estuvieron por aquellos lados. ¿Y qué tal fue la aceptación de las personas? Muy bien, la gente respondió de maravilla. La verdad que estuve sorprendidísimo de ver a la gente prendida, la gente cantando los temas. Y la gente nos ha apoyado bastante. No, pues la verdad, pues va a ser un gusto. Esperamos pronto tenerlos a los dos ya juntos promocionando su nuevo corte. Esperamos que en la realidad pues se dé, ¿verdad? Sí, no, pues la verdad que créanme lo que vamos avanzando y como todo, o sea, es un proyecto como tú dices, pero principalmente estamos luchando por quedar, pues tanto él como yo le estamos batallando porque, como te digo, a lo mejor ahorita la música de nosotros dos está un poquito más tranquila porque está funcionando esto, pero esperemos actualizarnos, echarle ganas y dar una buena canción para que la gente nos apoye. ¿Grabarían un dueto o únicamente un corte? No, vamos a grabar dos cortes, dos canciones y ya lo que salga de ahí. Pero, ¿serían en las voces de usted o cada quien con su canción? ¿Puede que sí? Ah, ¿usted cantaría un tema y Rogelio contaría una, otra o sería un dueto? No, es dueto, las dos son el dueto. Ah, muy bien, eso es muy buenísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay buenos proyectos, parece que no. Están las cosas caminando bien. Esperemos que la gente esté al pendiente porque cuando oigan la canción les va a encantar. No, pues esperemos que pronto. ¿Y para cuándo hablamos de eso? ¿Todavía no? ¿O únicamente son planes o ya, digamos, hay fechas ya tentativas para eso? Sí, dice que esperemos que Gineco y Mantra nos toquen mucho con este tema porque yo siento que les va a gustar mucho a la gente, ¿eh? No, pues ya sabe que acá estamos a sus órdenes. Su gira, ¿dónde vamos a estar con Bruno de Jesús? Acabo de regresar de México, estuvimos en el Estado de México, tocamos ayer, gracias a Dios nos fue de maravilla, muy bien con el público, con la gente, buena respuesta de la gente, y feliz de la vida porque creo yo que hubo mucho público que fue especialmente a verme trabajar. De ahí estamos mañana al lado de Cocula vamos para, no, miento, Cocula no, para Tepa, de Tepa vamos a Michoacán, tenemos mucho trabajo, de aquí hasta el miércoles tenemos chamba. No, pues eso es lo bueno, esperemos muy pronto coincidir en algún lugar de la República Mexicana y poder platicar personalmente, ¿cómo ve? Estaría bien, yo más que todo me encantaría regresar a Zapotlán de Vadillo, compadre. Le encantaría, pues vamos haciendo los esfuerzos, tanto de usted como de nosotros, y yo pienso que eso se puede dar, ¿cómo ve? Sí, yo pienso que sí, yo tengo fe que se nos puede dar si Dios quiere. Sí, yo pienso que podemos hacer planes y yo pienso que podemos llegar, pues, a otra vez para que la gente pudiera ver su show por acá, por estos rumbos. Y sí, no, pues ya está, yo encantado de la vida. No, pues, algo que desea agregar para nuestros radioescuchas. Usted por acá. Sí, la gente, la verdad que estamos ahí en un plan de hacer algo bueno junto con Ecos de Manantlal y estar allá con ustedes en Zapotlán de Vadillo. También igual que nos sigan apoyando con este proyecto que ya como solista, como Bruno de Jesús, Dame Tu Corazón, es lo más reciente que tenemos, Dame Tu Corazón, esperen próximas sorpresas. Viene lo que es ya viene el corte con Rogelio, un dueto que serán el dueto de los dos grandes jefes de la música y esperemos que a la gente le guste bastante. Pues agradecerle, compadre, sus minutos, su tiempo, porque sabemos que pues usted estaba ensayando en este momento para su show próximamente. Sí, estamos ahí preparando algo y esperando que pronto, como le digo, vayamos para aquellos lados y a la gente le guste. No, pues muchísimas gracias y agradecerle.